Arruda Sampaio Jr. va a estar la semana próxima, el jueves próximo, como siempre, a las 11:30. Pero hoy vamos a aprovechar este espacio para ir sobre un país del que hablamos poquísimo nosotros, que es el Congo, y que hoy, si uno mira, en Uruguay se está hablando del Congo porque hay cascos azules uruguayos en Congo, ¿no? Hubo ataque a oficinas de la ONU. Y bueno, hasta salió a hablar el ministro García, ¿no? Sí. A él no le cuesta mucho salir a hablar, pero salió a hablar sobre este tema. Pero lo que nosotros vamos a escuchar ahora es un informe que hace Telesur sobre la situación allí. Vamos a sumar la actualidad informativa con nuestro corresponsal desde la República Democrática del Congo, Óscar Epelde, para que nos aporte más datos. Te escuchamos. El gobierno de RDC anunció ayer que diligenciará una reunión con la MONUSCO para reevaluar el plan de repliegue de los cascos azules. El presidente Félix Tshisekedi dijo la semana pasada que el repliegue, de hecho, está teniendo lugar gradualmente y que culminará en el 2024. Pero el grave incidente que otros han llamado crimen de guerra ocurrido este pasado domingo en el puesto fronterizo del sur de Beni Territorio, en Kasindi, ha abierto la caja de Pandora. El tiroteo de los militares tanzanos que volvían a Beni de Uganda después de un permiso, según la MONUSCO, al parecer fueron bloqueados por la población en la frontera y acabaron abriéndose paso disparando contra la población. Los teléfonos móviles de la gente captaron las ráfagas, hubo heridos y dos personas murieron, según los relatos confirmados por las fotos y los vídeos. Ayer se reunió el gabinete de crisis en Kinshasa y a la salida el portavoz del gobierno dijo que ya han muerto 36 personas en las manifestaciones anti-MONUSCO y que hay 170 personas heridas. El ministro Patrick Muyaya dijo también que el gobierno ha mantenido una serie de reuniones con distintos actores de la población civil y que la demanda es clara. La población quiere que la MONUSCO abandone la RDC. Durante más de 20 años, la misión de paz de Naciones Unidas ha convivido en la compleja dinámica de las guerras y la inseguridad en la parte oriental de la República. Y la población está harta de no ver progreso. Incluso durante las manifestaciones anti-MONUSCO, mientras los cascos azules tenían como único objetivo protegerse a sí mismos, ha habido incursiones de grupos armados en Beni e Irumu. Son aparentemente ataques que buscan ver fracasar el estado de sitio decretado por el gobierno y para ello matan a la población. El M23 también sigue parapetado en la frontera sur de Rutshuru, en Yomba, como si fuera un ejército invencible. Lleva allí un mes y medio, lo que ha disparado la inseguridad, los desplazamientos de la población, incluso el hambre y la malnutrición de los niños. El gobierno no ha dicho todavía qué pedirá a Nueva York en esta reunión de reevaluación del repliegue de los cascos azules. El año que viene, en el 2024, hay elecciones en RDC, todavía faltan carreteras, faltan fondos de inversión y la cuestión es complicada, pero el clamor incontestable de la población es que RDC tiene que hacerse cargo de la protección de su población para acompañarla en los foros de diálogo e implicación en la construcción de una paz sostenible. Devolvemos la conexión a Caracas. Muchísimas gracias, Óscar Epelde, desde el lugar de los hechos, desde la República Democrática del Congo. Por esta razón, vamos a ubicar en el mapa el país donde hoy centramos no solo nuestra atención, sino también nuestro análisis. República Democrática del Congo, epicentro de tensiones. La República Democrática del Congo es uno de los 54 países que forman el continente africano. Está situado en África Central. Limita con la República Centroafricana y Sudán del Sur al norte. Uganda, Ruanda, Burundi y Tanzania al este, Zambia y Angola al sur y la República del Congo al oeste. Tiene una superficie de 2.344.860 kilómetros cuadrados, por lo que lo hace el segundo país más grande del continente después de Argelia. Su capital y ciudad más poblada es Kinshasa. Cuenta con una población de 92.378.000 habitantes. Alrededor de 65 millones de congoleños viven en zonas rurales y más de 65% de ellos son jóvenes. Según un estudio del Banco Africano de Desarrollo, la pobreza afecta a un 72% de los hogares rurales y a un 59% de los hogares urbanos. Su idioma oficial es el francés. Además, existen otras cuatro lenguas nacionales. El país cuenta con una variada historia que inicia con los primeros migrantes bantúes y posteriormente se convertiría en el epicentro del Gran Reino del Congo. Luego el territorio fue reclamado por la Asociación Internacional Africana, propiedad del rey Leopoldo II de Bélgica, como Estado Libre del Congo. La colonia del Congo belga alcanzaría la independencia en 1960 para transformarse en el Zaire. Luego el país se vio sometido a un gobierno autoritario, violento y cleptócrata, que arruinó la economía. La caída de este último provocó el inicio de una grave guerra civil que degeneraría en una conflagración continental, donde intervinieron fuerzas armadas de más de 7 países, dejando un trágico saldo de 4 millones de muertos. El resultado fue la intervención de la ONU con sus fuerzas de paz organizadas en la MONUSCO. Es potencialmente uno de los países más ricos de la Tierra, pero el colonialismo, la esclavitud y la corrupción lo condenaron a ser uno de los más pobres. Y debido a su gran fuente de recursos naturales y abundancia mineral, el país ha sido peleado por años. Posee una gran variedad de recursos naturales en los que destacan cobalto, tantalio, cobre, estaño, coltán, petróleo, oro, uranio, diamantes y casiterita. Importa la mayor parte de sus productos básicos. Y aunque tiene 80 millones de hectáreas, solo el 10% se explota actualmente. La República Democrática del Congo es miembro de la Organización de las Naciones Unidas, Unión Africana, Organización Internacional de la Francofonía, Mercado Común de África Oriental y Austral y de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central. Veamos qué papel desempeña la República Democrática del Congo en el tablero geopolítico regional y también mundial. Aquí lo vemos. Enclavada en el corazón de África, la República Democrática del Congo es el segundo país más grande del continente con más de 2.334.000 kilómetros cuadrados. Mucha de la importancia geoestratégica de la nación está oculta bajo su vasto territorio. En su subsuelo aguardan las mayores reservas del mundo de cobalto, esencial para la industria del automóvil y los vehículos eléctricos, así como buena parte de la producción del coltán, utilizado para la fabricación de teléfonos celulares, además de oro, diamantes, wolframita, casiterita y petróleo. No obstante, su misma riqueza le ha condenado a una expoliación que data desde la época colonial a la que se añaden los conflictos internos. Cuando la era imperialista europea comenzó en África, la región del Congo comenzó a ser disputada por diferentes potencias como Alemania, Francia, Bélgica y Reino Unido. Esa puja de poderes aún se mantiene en la actualidad. De hecho, tras la última guerra suscitada en la nación africana, Bélgica demostró cuánto poder conserva en la dinámica interna congoleña al recibir a miembros de la oposición y el oficialismo en más de una ocasión. En la geopolítica regional, el conflicto entre 1998 y 2003 dejó a Ruanda y Uganda como uno de los mayores beneficiarios, ya que saquearon miles de toneladas de oro y diamantes que luego eran exportados a Suiza, Bélgica, Francia y Estados Unidos. Además, los informes de la ONU han demostrado que detrás de la Segunda Guerra del Congo se encontraban los intereses de las empresas mineras de capitales canadienses, australianos, franceses, belgas, estadounidenses y sudafricanos. Igualmente, el coltán y el petróleo fueron saqueados con la complicidad de las potencias occidentales, dejando al Congo en una debacle total sin capacidad de recomponerse en el corto plazo. Francia aún conserva sus intereses mineros dentro de la República Democrática del Congo. Por esa razón, el gobierno francés monitorea la situación interna del país para que no se destabilicen sus pretensiones y objetivos allí presentes. En esta situación no se puede dejar por fuera el papel que desempeñó el FMI. El Fondo Monetario Internacional llegó después de la guerra en 2003 y continúa aún hoy fiscalizando las cuentas del país. Con China, sin embargo, las relaciones son distintas. Del 2000 al 2010, multiplicó por 8 sus intercambios con África y la República Democrática del Congo no fue la excepción. En 2007, los ministros de infraestructuras de ambos países firmaron lo que se denominó el contrato del siglo, por el cual Beijing prometía inversiones en infraestructura y minería. En ese mismo marco se suscribieron acuerdos para la construcción de 3.000 kilómetros de rutas y vías férreas, 31 hospitales, 145 centros de salud, 4 universidades y 50.000 viviendas sociales. A cambio, la República Democrática del Congo proveería a China con 10 millones de toneladas de cobre, 200.000 toneladas de cobalto y 372.000 toneladas de oro. Vamos a profundizar el análisis en nuestros estudios. Nos acompaña Luis Saint-Hilaire. Él es abogado, especialista en derecho y política internacional. Bienvenido. ¿Cómo está? Gracias, Excelente. Vamos a profundizar este tema. ¿Qué le parece? Sobre todo conociendo en el marco del desarrollo de los últimos acontecimientos registrados en la República Democrática del Congo, con manifestaciones violentas que han cobrado vidas de civiles y ante la amenaza también de la MONUSCO, de esta misión de paz de la ONU, de calificar inclusive lo sucedido con 3 de los cascos azules como un ataque de guerra, es decir, como un crimen de guerra puntualmente. Lo más afectado nos podemos ver en el Congo, porque Congo es uno de los países, creo que es el segundo país más grande de África y uno de los países que tiene más minerales estratégicos, tanto para Europa, tanto para Rusia y también para China. Pues que la relación, si nosotros vemos la historia, favorece a Rusia y a China desde el punto de vista histórico, porque ya los congoleños saben que el sistema colonial siempre le han perjudicado. Entonces, con la llegada de China hay muchos beneficios que han beneficiado a esos pueblos, pero automáticamente el sistema imperial siempre han sometido a ese pueblo bajo su interés, independientemente del sufrimiento del país, pero esa parte caótica también es beneficioso para las transnacionales que impulsan al sistema imperial. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dice que tiene un plan para reestructurar estas misiones de paz. ¿Qué tanto le va a servir este plan en medio de toda esta coyuntura y estos incidentes que no son los únicos y no son recientes? Bueno, de todas maneras parece que esa persona no sabe la historia de la ONU, porque si revisamos en 1885 hasta 1908, la Sociedad de Naciones estaba testigo de todo el genocidio, el holocausto que pasó en Congo. Y quedó pues, totalmente no hicieron nada. Y después cambiado en la ONU, yo creo que va a ser difícil estabilizar, porque si tenía la misión esta, para la estabilidad del país, para después podemos hablar de paz. Y durante 22 años no lo ha hecho. Y si tampoco lo ha hecho en Haití, yo creo que es imposible que lo haga allá en Congo. Se acercan las elecciones en la República Democrática del Congo, el partido gobernante arrasado en las últimas elecciones legislativas, y esto podría inclinar la balanza a favor o en contra, más aún sobre todo cuando hay intereses geoestratégicos como la implicancia también de Ruanda en medio de todo este conflicto, con acusaciones y también con posiciones muy marcadas a favor y en contra de que la MONUSCO abandone el país, pese que ya se ha lanzado la solicitud de expulsión del portavoz de la ONU en la nación, que esto podría de alguna manera apaciguar quizás las tensiones que atraviesa. ¿Cuál sería el escenario de salida? Bueno, independientemente que sale la MONUSCA, va a ser lo mismo, porque esos grupos que están armados tienen muchos armamentos nuevos y tienen muchas empresas que están detrás de ellos. Recuerda que la estrategia es esa ingobernabilidad, ese caos es el mejor terreno para transnacionales, especialmente los Estados Unidos, Inglaterra y parte Bélgica. Ellos necesitan esa parte caótica, ¿me entienden?, para poder explotar los recursos de ese país hermano africano. ¿Cuál debería ser la reacción de la ONU ante la muerte de tantos civiles? Bueno, pero es que la ONU, más que te lo podemos decir, no podemos ver en el caso de Haití, las demandas que gracias a la ONU por lo menos más de 300.000 haitianos murieron de cólera por la contaminación que hicieron la ONU en el río Artibonito. Sin embargo, eso se queda en nada, como igual lo que pasa en Congo, como un país que tiene muchos recursos y empobrecido todo el país gracias al sistema colonialismo y al imperialismo, eso va a quedar en nada. Pero la ley causa efecto. Ahorita estamos en un mundo multipolar y China y Rusia están haciendo mucho balanza en esa parte geopolítica internacional. Y eso puede resultar muy positivo, ¿me entienden?, para el Congo. No tan solo para el Congo, también para Haití también. Recuerde que Haití es el único país que le prohíben tener embajada con Rusia. y también le prohíben tener embajada con China, porque el primer país libre en América Latina fue Haití, y el único país europeo que reconoció la independencia de Haití fue Rusia. Y desde hace 220 años, Haití nunca tuvo, ¿me entiendes?, contacto con Rusia. Y hoy el mundo se está cambiando. Y eso puede ser positivo para esos países.